Consejos para vivir mejor y disfrutar del medio ambiente. La electricidad para calefacción o para agua caliente es la forma más ineficaz de utilización de esta energía. Se pierde alrededor del 70% la producción de electricidad. Las alternativas son la energía solar y el gas. Por un mundo mejor. Consejos desde tu radio. Lanzarote, Reserva de la Biosfera.